el repaso de la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad, lo que ha ocurrido en las últimas horas, también el anticipo del fin de semana deportivo. Si nos referimos a la Copa Libertadores de América, un buen triunfo en el debut para Godoy Cruz, que sorteó a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio Malvinas Argentinas con goles de Carlos Sánchez y Nicolás Sánchez. Reasco fue quien de alguna manera empató en forma transitoria para el conjunto que dirige Edgardo Bauza, y de esta manera el partido terminó 2-1 en favor del Tomba. De esta manera, dos victorias en esta semana para el conjunto mendocino ante Boca Juniors en el debut en el torneo Clausura 2011, y ahora en el arranque de la Copa Libertadores, un buen trabajo en líneas generales para la victoria por 2-1. Respecto a la nueva fecha, la segunda del torneo argentino, estará comenzando hoy, y como será de aquí hasta final de campeonato, habrá partidos viernes, sábado, domingo y lunes en este desarrollo de certamen. Respecto a hoy viernes, a las 19 van a abrir Gimnasia Olimpo, 21:10 Banfield Colón, mañana sábado cuatro partidos, 19:10 con dos encuentros, Argentinos Independiente, Newell's Lanús. Desde las 21:15 también habrá dos encuentros, Vélez Arfield Old Boys, y Racing recibirá a Boca. El domingo, desde las 17, Quilmes Estudiantes, a las 19:10 River Huracán, y el lunes a las 19 Arsenal Tigre, y a las 21:10 Godoy Cruz San Lorenzo. Ayer fue reinaugurado el Estadio Ciudad de la Plata con una ceremonia impresionante, donde estuvieron presentes la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y también el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona. Muy similar a lo que es una ceremonia de apertura de un mundial, por ejemplo. Bueno, realmente el estadio lució perfecto, va a ser exhibido durante el desarrollo de la Copa América, va a ser uno de los puntos altos en cuanto a este tipo de estadios modernos, porque es el primero que tiene techo aquí en la Argentina. En lo que refiere al torneo argentino B, Ferrocarril Sud terminó igualando 0-0 con Alvarado, un resultado que poco le sirve al conjunto que conduce Mauricio Nocey. En un cotejo parejo, con algunas situaciones para ambos equipos, no se abrió el cero dentro de lo que fue la 19ª fecha del certamen, y de esta manera el conjunto carbonero sigue siendo el último en la tabla de posiciones del grupo B. Respecto a esta situación, Alvarado suma 28, Liniers 26, Independiente de Tandil 25, 22 para Grupo Universitario Racing, con 21 puntos Bellavista, y con 12 Ferrocarril Sud. En la 20ª fecha van a jugar Liniers, Ferrocarril Sud, Independiente Bellavista, Alvarado Racing, va a quedar libre Grupo Universitario de Tandil. En básquetbol, Estudiantes estará jugando hoy frente a Independiente en la localidad serrana, Independiente de Tandil nos referimos, a partir de las 21:30, el arbitraje de Martín Ibáñez y Martín Quintana. Estudiantes va por la búsqueda de su primera victoria en presentaciones como visitante ante el líder de la zona B2 Sur, que suma 15. Estudiantes está en el cuarto lugar con 12 puntos y medio. En la NBA, derrota de Houston, a pesar de los 26 puntos y 13 rebotes de Luis Scola. La victoria fue de Filadelfia ante Houston por 114-105. Respecto a otro argentino, Carlos Delfino convirtió 12 puntos en la derrota de su equipo Milwaukee ante Denver por 94-87. En tenis, la actividad que sigue adelante con el certamen, el ATP de Buenos Aires, David Nalbandian aplastó a Juan Pablo Cecchi por 6-1 y 6-2 y se sumó a Chela, Mónaco y a Casuso, que ayer le ganó a Cuevas en un partido donde estuvo a punto de caer el misionero, pero pudo recuperarse y en tres sets se llevó la victoria. En este sentido, fue buena la recuperación de Acasuso, que había perdido 7-6 el primer set, estaba casi al borde del knockout en el segundo, lo terminó ganando 7-5, y finalmente el tercero lo liquidó 6-1. Había perdido Leonardo Meyer en el arranque de la jornada, así que de esta manera son cuatro los argentinos que están en cuartos de final. Andrés, muchas gracias. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Andrés Pellegrini, información deportiva.